Como saben, desde hace ya algunos meses venimos informándoles de la posibilidad de que se retomen las movilizaciones ciudadanas en nuestra localidad a través de distintas acciones, como puede ser la colocación de banderas reivindicativas en un primer momento o otra serie de iniciativas, ya decimos, para la demanda de mejoras sanitarias que todos tenemos en mente, conocemos perfectamente, y queríamos en el día de hoy pues ver en qué punto se encuentra pues todo ese proceso que se viene produciendo, ya decimos, desde antes del verano incluso. Ha pasado por medio este periodo estival, hubo una reunión, le informamos de ello, el pasado 3 de septiembre, así que es buen momento para ver cómo están las cosas, en qué punto se encuentran y qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas, próximos meses, porque se dio un tiempo para que pudiese retomarse el diálogo, pudiese haber el diálogo con la Administración Sanitaria, con la Junta de Andalucía, con Salud. Y bueno, pues de hecho, como decimos, tuvo lugar esa reunión el día 3 de septiembre, pero queremos saber, a través de Antonio Rodríguez Carrión, portavoz de los colectivos ciudadanos del Consejo Local de Salud y presidente del Observatorio de Salud Especialista ya, ¿cuál es la situación ahora mismo de estas reivindicaciones? Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Brick. Venimos hablando, evidentemente, a través de nuestro programa de salud en estos meses atrás, también dentro del capítulo de la actualidad local, de la posibilidad de retomar esas movilizaciones ante una serie de demandas que ya han pasado muchos años y sigue en la misma situación, bueno, pues en cuanto a lo que pueda ser la demora en las citas de la atención primaria, una serie de instalaciones también que requieren mejora. La verdad es que hay también el problema de los especialistas médicos, las consultas que o se han perdido o no han llegado como se comprometieron las autoridades en ese sentido. Son diferentes las reivindicaciones, ahora las vamos a repasar de todas formas, pero lo cierto es que bueno, pues se producía esos contactos con la administración. Durante este verano hemos conocido diferentes novedades, así que Antonio, queríamos saber a día de hoy, 26 de septiembre, en qué está toda esta problemática. ¿Qué es lo que podría ocurrir en el futuro? Cuéntanos. Bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, el día pasado, el día 3 de septiembre de este año 2025, tuve la reunión con la señora delegada de salud, delegada territorial de salud en Cádiz, que tuvo la deferencia de desplazarse expresamente, los 100 kilómetros, 100 y pico que hay desde Cádiz a seguir, para reunirse con representantes del equipo de gobierno, con representantes del Consejo de Salud y del Observatorio de Salud Especialista ya, y para tratar una serie de asuntos que en algunos casos lleva años. En algunos casos, sí, hay algunos que son más recientes, pero otros llevan años. Por ejemplo, el tema de las prácticas médicas se consiguieron después de 5 años de lucha, manifestaciones, escritos, y se consiguieron eso, muchas cosas más. Pero desde el año 2020, a raíz de la pandemia de COVID, con esa excusa pues se retiraron porque no podía haber masificación en el centro de salud, y han pasado 5 años y sigue sin venir después de tantas luchas, ¿no? Y con la necesidad que hay en traumatología y medicina interna y oftalmología y ginecología que se había prometido, pues de eso ni rastro. Esto lleva años, pero también lleva años el tema de la rehabilitación, que para alguien que tenga un problema, que tenga, necesite rehabilitación, una fractura de una pierna, de una mano o cualquier otra patología, pues tiene que ir a Villamartín, si tú has acudido al hospital de Villamartín de primera vez, porque además es tu hospital de referencia, que a dónde te manda tu médico de cabecera. Y tú dices, no, mándeme a Ronda, mándeme a Jerez. No, su hospital de referencia es Villamartín. Entonces tú vas allí y ahora tienes que volver a Villamartín a hacerte rehabilitación, habiendo aquí un centro de rehabilitación extraordinario, que está ubicado, como todo el mundo sabe, en el mercado de Abastos, y que solamente puede ser usado si tú has ido a Jerez o a Ronda, que son hospitales públicos y que no son hospitales de referencia, sino que te cogió allí la enfermedad, allí te partiste la pierna, allí te partiste el brazo, acudiste por urgencia, entonces sí puedes venir a ubicar aquí te la hacen. Si ha ido a Villamartín, tiene que ir a Villamartín, algo que nadie entiende. Y por supuesto, el tema de la información ciudadana. Eso lleva años, en donde la participación ciudadana brilla por su ausencia. Es decir, hay un consejo, una comisión de participación ciudadana en el centro de salud, pero todos los que vamos allí sabemos, no nos dan copia de la acta siquiera, de la acta que mandan a Jerez. Si allí se aprueban unas actas que te la leen después de varios meses de haber ocurrido aquello y ya nadie se acuerda de lo que ocurrió allí, se aprueba porque hay que aprobarlo, pero después nadie sabe lo que se manda a Jerez, a la gerencia, de tal manera que los graves problemas que hay en Ubrique, de que se queja todo el mundo, no sabemos qué es lo que mandan a Jerez, porque si realmente esos problemas se comunican a Jerez, es muy extraño que Jerez no haya tomado medidas, y eso se repite año tras año. Es decir, que estamos cumpliendo cosas muy raras, pero ya para colmo, el tema de las demoras. Es decir, hasta 2 semanas de demora en algunos cupos. Pero después, no solamente eso, sino que encima te dicen que Ubrique tiene una media de 4 días de demora. Bueno, en fin, todas esas cosas, pues se habló con la señora delegada territorial de salud, el ambiente fue respetuoso. Después fue, pero ella tomó nota, se enteró de todo de primera mano, ya no puede decir que ella no sabía nada, pero una cosa es que te escuchen y otra después lo que se haga en la práctica. Y en eso estamos. Si quieres, pues concretamos algunos puntos más sobre lo que tú comentabas al principio, de qué punto estamos y qué es lo que vamos a hacer. Recordemos, Antonio, aunque sea muy brevemente, pero desde que hablábamos antes del verano, sobre todo por el periodo vacacional que ha habido de por medio, para aquellas personas que no estén al día, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Además de esta reunión el día 3, previamente también hubo encuentros y de hecho se decidió, a petición del alcalde de Ubrique, dejar un tiempo, concedisteis en ese sentido un tiempo, para que pudiese haber nuevos contactos, conversaciones con la Junta de Andalucía antes, de poner en marcha esas movilizaciones anunciadas. Sí, brevemente, en febrero de este año, de 2025, en el Consejo de Salud, de Salud se aprobó por todos los miembros que estaban allí, porque ya estaban todos hartos de comunicar deficiencias y que no tomaron ninguna resolución favorable al pueblo ubriqueño, de mandar un escrito a la delegación, a la gerencia de área de Jerez, del Hospital de Jerez, que es el que tiene la competencia sobre la Sierra de Ubrique, pidiéndole no que vinieran a Ubrique, porque suponemos que tiene mucho trabajo, mucho que hacer, y lo más fácil, que mucho más que además a eso durante la pandemia, una videoconferencia. Y a través de una videoconferencia, desde la videoconferencia no se tienen que desplazar desde Jerez hasta Ubrique, ni desde Ubrique no tenemos que desplazar a Jerez personas que al menos están trabajando en fábrica y demás, y una videoconferencia es mucho más fácil para todo el mundo. Pues bien, esto fue en febrero, se volvió a repetir en abril, se volvió a repetir en junio y ni contestación, es que ni siquiera un acuse de recibo. Entonces, pues decidí comunicárselo al presidente del Parlamento andaluz y curiosamente a los 2 días recibimos comunicación. Y nos mandaron una respuesta a las preguntas que se habían hecho, que eran todo absurdas, una absurda en el sentido de que no respondían a nada. Es decir, decían cosas genéricas, pero que en el caso de Ubrique no atendían ninguna de las preguntas de Ubrique. Entonces ya pues se decidió en otro Consejo de Salud en julio, el 23 de julio, que se daba un ultimátum ya, de que si antes de finalizar julio, antes de que empezaran las vacaciones de agosto, no había esa videoconferencia de contacto, pues se iban a poner banderolas, se iban a hacer concentraciones, se iban a hablar con el Parlamento, en fin, todo lo que es necesario para que la autoridad sanitaria se ponga las pilas. En ese momento, pues nos comunicó el alcalde, Mario Casillas, de que había tenido contacto con la autoridad sanitaria y que le habían dicho que preferían una reunión presencial, que era más contacto directo que la videoconferencia. Bueno, nosotros habíamos pedido la conferencia por comodidad para ellos, pero en fin, si querían hacer acto presencial, pues mejor. Y entonces nos dijo que ya le cogía con la agenda muy ocupada, faltaban 7 días nada más, y después venía ya en mes de agosto, que pedían que si podía dejarse para septiembre. Nosotros comprendimos, hombre, que todo el mundo es razonable, de que si va a ser presencial, quieren venir, ya es otra historia, pues se aprobó pues que vinieran en septiembre, efectivamente. Se aprobó que fue el día 4 de septiembre esa reunión presencial, pero después nos llamaron dos días antes diciendo que si se podía adelantar un día, por otros motivos. Ah, pues nada, se adelantó un día y fue cuando tuvo la reunión el día 7 de septiembre. Por eso no se pusieron las banderas, porque hubo un compromiso serio de que fuera una reunión presencial y no hay pasada las vacaciones porque ya es que no le daba tiempo. Y fue de esa reunión que hemos comentado ahora. Esa reunión que tenía lugar el 3 de septiembre, de la que nos hablaba anteriormente, y llegamos a este punto. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Bueno, he leído brevemente todo lo que se pedía, ¿no? Es decir, la demora de medicina en la familia, que aquí no había razón de hacer, de que hubiera demora, porque en Ubrique no faltan médicos, es decir, está toda la plantilla completa, luego aquí no está la excusa de que faltan médicos, que siempre es la excusa que ponen. La participación ciudadana tomó nota de la delegada territorial, pero se nos dijo una cosa que la verdad nos llamó la atención, pero esa reunión era, yo por lo menos no tenía intención de discutir con ella. Yo tomé nota de lo que decía y después analizaría. Una cosa que dijo es que no se invitaba a esa reunión de participación ciudadana del centro de salud a la concejala de salud y a la concejala de participación ciudadana, que en este caso es la misma, que Rocío Pazo, porque dice que el reglamento de participación ciudadana no contempla de que el ayuntamiento esté presente. Bueno, pues tomamos nota, que eso fue una sorpresa. Yo he preguntado a los colectivos que forman parte de Participación Ciudadana y de Consejo de Salud que si tienen copia de ese reglamento, nadie se le ha dado. Es decir, una participación ciudadana a la que no se le da ni el reglamento para que lo conozcan es algo muy extraño. Al menos no interesa que se conozca. Pues bueno, pues yo lo busqué en internet y entonces ahí pone que deben estar presentes personas expertas representando a ONGs, ayuntamientos, colectivos, personas individuales. Es decir, que la delegada territorial le habían dado una información que no es la que viene en internet ni la que viene en los reglamentos que hemos visto de la Junta de Andalucía. No sé de dónde ha sacado eso. Pero es que además de las especialidades médicas, se nos dice que es que no hay especialistas suficientes y que medicina interna se hace por telemedicina. Pues bien, yo invito a toda persona de Ubrique que me esté escuchando que tenga que ir a medicina interna al hospital para cosas que no sean de pruebas, es decir, hacer zuntar, una resonancia, que por supuesto hay que ir allí porque son aparatos muy costosos que además están en los hospitales, pero que vaya a una consulta para ver cómo va, o para leerle un análisis, que eso se puede hacer en Ubrique. Es decir, o te la hagan por telemedicina, pero no la hagan desplazarse. Pero es que traumatología, vamos a ver, que ya hace 20 años se dijo claramente, y además y se quedó comprobado, y por eso vinieron, que para traumatología no hace falta, si hace falta médico, no hace falta médico, es el mismo que te va a ver allí, que va juntando a todos los pacientes, los 15 o 20 que vea la semana de Ubrique, y ese día viene y los visita aquí, como se ha hecho durante más de 10 años, sin problema. Es decir, que era otra excusa de la delegada territorial. Ya digo que fue muy amable, muy cortés, escuchando, pero que la respuesta que daba, en fin, no discutimos porque si no, señor, las 3 horas se habían montado en 6, y tampoco era cuestión de discutir. Era cuestión de después de explicar todas estas cosas. Rehabilitación. Se nos dijo que había que rehabilitación se puede hacer perfectamente en Ubrique, aunque te hayan visto en Villamartín. Y esa es la experiencia que cuentan las personas de Ubrique. Las personas de Ubrique dicen que te obligan a ir a Villamartín. Es decir, tampoco discutimos, pero fue eso lo que dije, se tomó nota. La discusión vendrá después. Respecto a consultorio auxiliar en la zona de expansión de Ubrique, para donde están los Melli, porque allí hay muchísimas personas viviendo, y allí también por la zona del campo de fútbol, que hay más abajo, pues se nos dijo que por parte, nos lo dijo Francisco Gil, que es el concejal de urbanismo, que ya se han limpiado de piedra, que ya se han limpiado de jaramago y de eso, y que aquello ya está limpio y que se está sobre la marcha, ya se está gestionando aquello. Ah, pues mira, pues ya sabemos algo más que antes no se sabía, para el consultorio auxiliar en aquella zona que es muy necesario. Respecto a los hospitales de referencia, se nos dijo que el hospital de referencia era Villamartín, pero que cualquiera puede ir a un hospital público, a Ronda, a Jerez, si así lo desea. Entonces, eso también contrasta con los conocimientos que tienen muchas personas de Ubrique, que si tú vas a quieres ir a que lleve a un especialista en un hospital de Jerez o de Ronda, no te admiten, te ponen pega, te dicen que tu hospital es de Villamartín. A no ser que sea algo urgente, que entre por urgencia, no, es que te derivan o te ve al hospital. No concuerdas con lo que dijo la delegada territorial. Tampoco discutimos, solamente tomamos nota y después pedimos una auditoría interna del Centro de Salud de Ubrique para ver por qué había tantas demoras, a pesar de que hubiera magníficos profesionales, es decir, que la atención es correcta por parte de los profesionales del Centro de Salud, médicos, enfermeros, administrativos, pero la administración no corresponde a ellos, ellos no gestionan el Centro de Salud. Entonces, a ver qué problema había en el Centro de Salud, en la organización, esa organización depende de Jerez, de la gerencia de Jerez, que tampoco depende, por lo visto, del director del Centro de Salud, pero lo que hace es cumplir las órdenes que le mandan desde Jerez, y por qué había esas demoras. Entonces se nos dijo que había 4 días de demora, de media. Digo, hombre, entonces, si un médico tiene, por ejemplo, en Ubrique hay 10 médicos, en la plantilla es 11, pero para resumir, más sencillo, 10 médicos, y 5 tienen 10 días de demora, y hay otros 5 que no tienen demora ninguna, la media 5, es decir, que la persona que tiene 10 días para ver a su médico, dice, no, usted tiene 5, dice, ¿cómo voy a tener yo 5? Si a mí me sale 10, es que la media sale 5, como si saldrá 5, pero es el cuento del pollo, si yo doy un pollo para que se lo coman 2 personas que están hambrientas, pero hay uno que se come el pollo entero y el otro no come ninguno, y dice, cada uno ha comido medio pollo, ¿por qué es la media? Un pollo entre 2 sale medio cada uno, pues sí, pero uno está comiendo el pollo entero y el otro está muerto de hambre, es que no ha comido nada, o aquí es igual. Aquí hay 8.000 personas de las 16.000 que hay en Ubrique que esperan 10 días y otros que a lo mejor no esperan ninguno. Y entonces, no, pero esperan 5 días. Bueno, esperar 5 días de media, pero el que espera 10 días, espera 10 días o 14 días. Y dice la delegada. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que hay médicos, hay cupos médicos que tienen pacientes que no son crónicos, que son jóvenes, que van poco al médico, y otros que están muy cargados, que ven a todos los crónicos, aunque tienen más enfermedades. Y entonces, pues eso tiene más demora. Bueno, pero vamos a ver, habrá que tomar medidas, ¿no? Tomar medidas en el sentido de que el cupo médico que tenga menos trabajo haga otras cosas, que vea la urgencia, que haga más papeleo, lo que no puede a la mitad de los médicos cargarlo de trabajo y la otra mitad que no tengan tanto trabajo. Sí, eso también quedó un poco así para tratarlo más adelante y que ella buscara soluciones. Y la información a la ciudadanía. Hay premios que se le dan al Centro de Salud de Ubrique, bueno, a un médico no, en general, al conjunto, por las veces que van a la radio, por las veces que van a la televisión comarcal, por las veces que van a los medios de comunicación explicando cómo utilizar los recursos, dando charlas, dando cursos, y aquí nadie sabe nada. Vamos a ver, de los 16.800 habitantes que tiene Ubrique, ¿cuántos se han enterado de los cursos que se dan en el Centro de Salud, de los talleres que se dan en el Centro de Salud, de las charlas, de los trísticos, de la información que se da? Nadie sabe nada. Lo sabrán a lo mejor 2, 3 o 4, algunos de alguna asociación que le han hecho algo, 15 o 20 que están en esta asociación, pero los demás no saben nada. Luego, la de la territorial también se quedó un poquito asombrada de todo esto. Y esa es la situación en que estamos hasta ahora, que ella se ha enterado de primera mano durante 3 horas de todo esto y que estas preguntas que no pudo responder porque decía que no tenía en ese momento los datos, no se lo habían dado los datos y que se comprometía a mandarlos lo antes posible. Esto fue el día 3 de septiembre, estamos ya hoy a 26 de septiembre, han pasado 23 días y todavía no hemos recibido ninguna respuesta a las preguntas pendientes. Así que la siguiente pregunta va por ahí. Después de que, según nos comentas, ¿no?, las respuestas nos convencieron con respecto a lo que además es la realidad que se constata diariamente, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuál va a ser el siguiente paso por parte de los colectivos ciudadanos, del Consejo Local y del Observatorio de Salud? Bueno, pasado 10 días, las preguntas se responden fácilmente a las preguntas pendientes con el ordenador. Eso es, cualquier persona que maneje un poco el ordenador entra en informática y rápidamente tiene la respuesta. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas citas se han hecho durante lo que va de año? Tú le das al ordenador, lo sumas y en 20 segundos te la das. Todas las preguntas eran así, prácticamente de ordenador, la mayoría de ellas. Otras eran cuántos cursos se han dado en el último año. Se han dado 10 cursos, 500 cursos o 2 cursos. O sea, cosas muy sencillas. Esperamos 10 días de cortesía, aunque se daban rápidamente. Bueno, y además, eso no lo tiene que hacer ni la propia delegada. Ella se lo comunica al informático o a la gerencia y que lo hagan ellos, que no un trabajo que tenga que hacer ella, que tengo. Ella decía, es que tengo 45 pueblos que atender. Bueno, pero ¿y usted? Usted no va a hacer el trabajo del administrativo y el trabajo del informático, eso lo harán ellos, usted da la orden, así que no me diga que hay 45 pueblos, porque Sevilla tiene 130 pueblos y Pedro Sánchez en España tiene 5.000 pueblos o 10.000 pueblos, pero para eso tienen sus ayudantes, ¿comprende? Entonces, que esa no era excusa. Entonces, esperamos 10 días, en vista de que no reciba respuesta, se lo comuniqué a la concejala de salud, porque habíamos quedado que toda la comunicación con ella iba a ser rápida y fluida a través de la concejala de salud, que también se lo iba a comunicar todo al alcalde de Ubrique, que es que representa al pueblo, porque hay que tener presente una cosa, que muchas veces salen con la historia de que es que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el centro de salud. Bueno, no tiene nada que ver la gestión directa, pero el ayuntamiento y el alcalde de máxima autoridad de Ubrique es el máximo responsable de velar por la salud de su pueblo, como así a Mario lo ha manifestado muchas veces, dice, la salud de mi pueblo es prioritario. Es decir, aunque por supuesto el ayuntamiento no tiene que decir a los médicos a qué horario ni cómo llega a hacer la agenda, eso es propio de del SAS, pero sí que se dé una prestación conforme indica las normativas de Servicio Andaluz de Salud. Entonces, resulta de que se lo comuniqué a la concejala de que las preguntas no llegaban, la respuesta a las preguntas y a las propuestas de solución que habíamos hecho. Entonces ella se lo volvió a comunicar a la delegada territorial. Ella contestó que tenía mucho trabajo, que esperara un poco, esperamos otra semana más. A principios de esta semana se lo volví a comunicar, me ha vuelto a decir que está pendiente de recibir las preguntas, las respuestas. Es decir, que por lo visto a la delegada territorial no le hace mucho caso a su orden. Es decir, los subalternos no le hacen mucho caso a la delegada territorial, por lo que yo interpreto. Es decir, que ya el siguiente paso, pues, es que la próxima semana, esta semana que entra, yo se lo voy a comunicar ya a la delegada de Ubrique, a la concejala de Ubrique, y ya la próxima semana la medida siguiente va a ser comunicárselo a todos los partidos políticos en el Parlamento Andaluz para que haga una moción en el Parlamento Andaluz y a ellos sí le tienen que responder. Es decir, ya que al alcalde de Ubrique y al ciudadano de Ubrique nos responden las preguntas y los problemas que tenemos, una respuesta a las preguntas, en fin, ahora se debe responder, pues que a través del Parlamento y a través del Defensor del Pueblo. Es decir, va a ser lo escrito a principios de semana, esta próxima semana, si en el transcurso de hoy, viernes, no se reciben esas respuestas, se le va a comunicar al Defensor del Pueblo para que a su vez interpele a la Consejería de Salud y a los representantes de los partidos políticos en el Parlamento Andaluz para que haga una interpelación, una moción, para ver qué está pasando con la sanidad y la asistencia sanitaria en Ubrique, que no es una cosa, como decían en la reunión, del día 3, dijeron algún concejal, bueno, es que tú tienes mucha bulla, es que estas cosas de palacio van despacio, es que de un día para otro no se resuelven las cosas. Oye, que son años, que no se de un día para otro, años, y que esta última ya, la última decisión para que la videoconferencia fue en febrero, hace 6 meses para una videoconferencia, y hemos quedado 7 meses para una reunión presencial, para un tema que esto tiene que estar resuelto, que aquí no, que aquí está toda la plantilla completa de médicos, que están todos los medios materiales, que hay un problema de gestión. Es decir, que más paciencia que tiene el pueblo de Ubrique no se puede pedir, no se puede pedir más paciencia. Así que ya el siguiente paso es, ya que no hacen caso al alcalde, ya que no hacen caso al pueblo, a la concejal de salud ni al pueblo de Ubrique, pues pasar ya directamente al Parlamento Andaluz y al Defensor del Pueblo. Y sobre movilizaciones, las acciones que estaban pendientes de colocación de banderas, ¿esto queda ahí pendiente más adelante? Sí, eso estaba pendiente de la colocación al tener esta reunión. Es decir, si no había reunión, si no había videoconferencia, pondría banderola para reivindicarla. Ya la reunión se ha mantenido, que me parece muy bien, y ya la cosa de la banderola, que era la reunión, no tiene motivo de ser por ahora. ¿Por qué? Por la reunión. Ahora, esa reunión no sirve para nada, la reunión del día 3 no sirve para nada, ni ninguna reunión anterior ni posterior sirve para nada si no va seguida de acciones y de soluciones. Es decir, que aquí hay una cosa que se llama reunionitis. Reunionitis es un término un poco fabricado, reuniones, pasaba la pelota para adelante y vengan más reuniones. Eso ocurre en muchos sitios, en muchas asociaciones, en muchos colectivos, suele haber muchas reuniones para una pamplina y te tira a ti toda la vida, la gente se aburre hasta que se aburre, que muchas veces las reuniones están aburridas a la gente, pero yo creo que han topado en piedra. Después de tantos años de lucha, yo creo que estamos ya vacunados, así que ya está bien de reuniones, ya se ha puesto la cosa clara, presencia física. Ya no puedo decir que yo no sabía nada, que no me enteraron, no, se ha enterado delante de muchos testigos, del ayuntamiento, del Consejo de Salud, del Observatorio de Salud, usted sabía todo, usted sabe todo, le hemos dado propuestas de soluciones, le hemos puesto plantear problemas, propuestas de soluciones fáciles que no cuestan dinero, que benefician a la administración sanitaria, benefician a los profesionales sanitarios, benefician al pueblo. Solamente hace falta gestionar. Y además que es muy sencillo, porque tiene usted todos los recursos humanos y materiales. ¿Qué más quiere? Entonces, el problema está en que si usted no sabe hacerlo, o no le permiten hacerlo, o los subalternos que entienden que ayudarle a usted pasan de usted un kilo, pues entonces es otro problema que hay. Así que, no sé si me he explicado, Juan Carlos. El tema está ahí. Entonces, yo ya le he pedido a señor alcalde, a Mario, que convocara un pleno, primero un consejo de salud. Para esto, yo estaba esperando las respuestas, y en vista de que las respuestas no llegan, pues ya el consejo de salud para dictaminar a partir de ahora qué hacer. Antes eran las banderolas, se ha conseguido la reunión, ya pero claro, una reunión sin acción no sirve para nada. Es como una campaña que suena, si eso no va seguido, de que acuda la gente ante un incendio o de que acuda a camisa, no sirven para nada, suena hueco. Es decir, las palabras, si no van seguido de actos, no sirven para nada. Cuando yo veo muchas veces, en alguna vez que he entrado en Facebook, yo no suelo entrar en Facebook, pero alguna vez por algún enlace, y pone, tenemos que salir a la calle para cortar la carretera o para no sé qué, para manifestarnos, para que arreglen, ¿qué digo yo?, la carretera, la circunvalación, la sanidad. Tenemos que salir, pero después no a nadie. No, tenemos que salir. A mí eso de que un anónimo, que yo, la verdad, no me cae, me da dos patas en la cara, los anónimos o los nombres fingidos, eso es de cobardes. Eso es de que en un Facebook, en algún lado, alguien salga con nombres inventados o nombres, eso es de cobardes. Pero, en fin, a veces, y otros que hasta ponen su atención, dicen, hay que salir. ¿Cómo que hay que salir? Usted es que tiene que dar el primer paso. Después, a la hora de la verdad, mucho hablar y poco hacer. Pues eso es lo que pasa, que ya están de reuniones y como no hay acción, hay que buscar otro sitio. Y en mi opinión, el diálogo es lo fundamental. Ya hemos dialogado más que de sobra, más paciencia que sobra. La delgada territorial fue muy corté, muy amable, todo lo que quiera. Pero si eso no va seguido de acción y no sirve para nada, y por tanto ya el siguiente paso, la próxima semana, si hoy viernes no recibimos respuestas, es mandarle todo el informe a los diferentes partidos políticos, el representante en el Parlamento, para que ellos lo defiendan en el Parlamento, y al defensor del pueblo, para que tenga conocimiento de nuestra voluntad de diálogo, de la paciencia que ha tenido todo el pueblo de Ubrique, lo que está sufriendo los ancianos, los niños, personas que tienen que levantarse temprano bajo un número al centro de salud. Pero vamos, esto que, o pedirlo como un favor, a ver si hay algún número, o a las 12 de la noche, a ver si hay algún número libre, o a ver si alguien ha ayudado a la cita, como si estuviera pidiendo favores, como si tú estuvieras pidiendo una limosna. Pero vamos, ¿esto qué es? En un centro donde está todo lleno de magníficos profesionales, de todos los recursos materiales, y lo que falta es gestión. Y ya digo que esto nada tiene que ver con los trabajadores, ellos no gestionan nada, ellos obedecen las órdenes que le dan. Es decir, que esta es la situación actual. Que Antonio, ya estamos hartos de reuniones, de diálogo, y que ya el siguiente paso, Parlamento y el defensor del pueblo. Ya por finalizar, por tanto, esa va a ser la siguiente medida, la próxima semana. Y como comentabas también, se ha solicitado una convocatoria extraordinaria del Consejo Local de Salud, y veía, ¿no?, también a través de las comunicaciones que habéis hecho, también solicitáis que seguidamente haya un pleno extraordinario del Ayuntamiento para analizar toda esta situación y ver, sí, pero, y ver la ruta a seguir. Hace dos días recibí un comunicado certificado del Ayuntamiento de Ubrique, firmado por Mario, en donde decía que ese pleno no podía tener lugar. Decía que no podía tener lugar porque era una intromisión, o por lo menos así lo he entendido yo, en la gestión del centro de salud. No lo sé, es decir, yo soy lego en estas cosas de ser así, que lo habrá dicho el secretario del ayuntamiento así, porque yo me acuerdo que hace 20 años, cuando hubo una vez un pleno extraordinario, entonces se trató el tema de los especialistas. No sé si habrá cambiado la normativa, lo que sea. Total, que el pleno, por lo visto, no va a haber. Pero, en fin, tampoco es necesario, porque en el Consejo de Salud hay una representación de los tres partidos políticos que están en el equipo la Corporación Municipal de Ubrique, es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Andalucía por sí. Y en ese Consejo de Salud yo voy a pedir que todo el mundo se retrate. Es decir, que lo que decidan los colectivos se decida allí, a ver qué partido político está a favor, quién está en contra, quién se abstiene, para que el pueblo de salud, perdón, para que el pueblo de Ubrique sepa la postura que tiene cada partido con su pueblo, independientemente de quien mande la Junta de Andalucía. Es decir, que cada partido político se retrate y diga exactamente si está a favor de lo que dictamine los representantes locales de los colectivos sociales o tiene otras ideas, tiene otra forma de pensar. Muy bien, pues estaremos pendientes porque será, por tanto, a partir de ahí o en ese foro en el que se determine cuál va a ser la ruta a seguir a partir de ahora, por tanto. Pues, Antonio, lo dicho, nos vamos a quedar aquí, estaremos pendientes de novedades para seguir toda esta problemática sanitaria y, bueno, pues veremos los siguientes pasos que se puedan dar. Antonio Rodríguez Carrión, portavoz de los colectivos ciudadanos del Consejo Local de Salud y presidente, como saben, del Observatorio de Salud Especialista ya. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Hasta el próximo día.